decir. Hablar de flores negras mientras pasa la tormenta, desarmando espejos en un cajón del placar oculté. Desechos de mi corazón. Prefiero días de sol, escuchando tu voz, provocar el silencio en tu boca. Días de sol, esperar lo mejor, contemplar cómo giran las cosas. Respirar entre nubes de humo, siempre fui tan volátil. Contamos las estrellas mientras cae la tormenta, detrás de los vidrios, en un rincón de tu mar, deseché. De mi corazón, prefiero días de sol, escuchando tu voz.